sabemos que quién es más rápido, ¿o no? Ok, un, combustible sensorial para el arranque. Gracias a todos ustedes por... Armado matutino de sentidos.

10:35 de la mañana ha comenzado Qué Mañana Rara con, por supuesto, rarezas, pero que nos van metiendo en distintas sintonías musicales de cara a lo que más nos interesa, el fin de semana. Nos la pasamos repasando la agenda cultural. Hoy no será la excepción, por supuesto, haremos repaso a ultranza de esa agenda con todo lo que nos está esperando para hacer el fin de semana, pero por supuesto también te iremos alterando los sentidos en esta segunda mañana en la que ya estás metide hasta el tuétano en trabajo, en tareas, en lo que fuere o en descanso. Tal vez te toca descanso, así que disfrutá porque es una mañana muy bonita. Armado matutino de sentidos. Mañana rara, rara, rara. 10:41 de la mañana, estamos en vivo a través de Radio Panamericana, sí, la 103.7, radio comunitaria de este Valle de Punilla, que explota por todos lados de calor, de necesidad de verano por o en la moneda o necesidad de descanso o lo que fuera, meter las patas en el agua, lo que fuere que estés necesitando. Me inclino más a esta altura, 19 de diciembre, que estás necesitando un afloje, lo que fuere, aunque sea que tengas la temporada ahí a la vista. Necesitas un momentito de corte de año entre una cosa y la otra, por supuesto. Bueno, acá estamos, incluso para ese combustible que hace posible que llegues a fin de año. Un poquito de una música, una letra, una palabra, una noticia, una novedad, una sensación, algo que te aportemos desde el parlante y que haga tu mañana y, sobre todo, estos últimos días, todavía un poco llegable el fin de año, ¿no? Que hagamos de la mañana algo agradable, que cargue un poco la pila como para poder llegar al final y también llegar al final del año, del mes, de todo esto que nos está complicando cada vez más. Pero bueno, no hay que perder esta perspectiva de que cada tanto algo nos atraviese, nos motive, nos dé una pequeña dosis de algo que altere un poquito los sentidos, si es que los sentidos están totalmente ahí abroquelados en esta realidad cruda. Eso si estás en vivo escuchando, y también puedes usar esta misma caja de medicina que es Qué Mañana Rara. En otro tipo de toma, porque el programa queda alojado en la radio que coproduce este programa, que es Radio Roja. Ahí queda en radioroja.com.ar, la casita digital de Radio Roja, queda el programa completo, quedan las notas, que esperemos hoy tener un par de las que venimos chamullando, que tenemos ganas que escuches del otro lado. Bueno, todo eso lo tenés disponible en cualquier momento para escuchar en Radio Roja. Te metes radioroja.com.ar o a través de las redes, va llegando Radio Roja, a ver, a la página, y te vas a encontrar con los programas completos de Qué Mañana Rara, también los de los otros programas que también suenan por La Pana. Suena el Enredando las Mañanas, que suena en pedacitos por aquí en las tardecitas noticiosas, y también Canasta Básica, que ya terminó su temporada, pero podés pasar a buscarte todo el material que vos quieras, radioroja.com.ar, casita digital de este Valle de Punilla también. Hay un teléfono de Radio Panamericana para que nos contactemos, para que hagamos puente en el vivo, acá, hoy que estamos en vivo. Podés llamar al 3548-639586. Lo digo de vuelta porque este es un teléfono que tenés que actualizar. Capaz que tenés uno viejito de La Pana, y La Pana durante los últimos meses actualizó celular, así que vale la pena anotar. Característica local 3548-639586, el teléfono de las noticias. Nos metemos entonces en nuestros contenidos programados para hoy, y hoy vamos a redondear la escucha del tercer capítulo de lo que es El Tusitala, el contador de historias, un hermoso podcast que creamos con Francisco Mondino. Idea de él, idea, la voz, la producción. Acá desde La Pana le metimos locuciones también de artística con la hija de Quique Pessoa, con Lucila, que le ha metido voces a muchas cosas en toda la historia de La Pana. Le metimos edición, pero toda esta es una historia que armó el querido Pancho Mondino, que fue atravesando distintos formatos radiofónicos aquí en La Pana. Hizo cosas grabadas, super editadas, vino a hacer columna, contó en vivo, de todo hizo Panchito, que se nos fue este año y que nosotros estamos repasando algunos de sus materiales. En particular, estos Tusitala, que son una delicia sonora por lo que iba eligiendo, por las músicas, por todo. Así que nos vamos a compartir en nuestro momento de otro sacudón, otra patadón a la cabeza, al Tusitala, al contador de historias. El lugar es Samoa, una isla del Pacífico Sur. Es el año 1893. Sentados en círculo e iluminados por las últimas luces de la tarde, un grupo de aborígenes escucha, inmersos en un silencio que tiene algo de sagrado, el relato de un hombre que ha llegado de muy lejos, del otro lado del mar. El hombre se llama Robert Louis Stevenson, pero sus oyentes lo rebautizarán con la palabra que, en su idioma, nombra al contador de historias: Tusitala. Cuentan que cierta vez, cuatro mujeres llegaron a las puertas del cielo. El portero celestial, al recibirlas, les pidió que se identifiquen. Eran la juventud, la inteligencia, la religión y la sabiduría. Para identificarse entonces, la juventud cantó y bailó. La inteligencia se sentó y reflexionó. La religión se arrodilló y rezó. Y la sabiduría contó un cuento. La tradición china caminaba lentamente bajo la lluvia. Un transeúnte apresurado le preguntó: ¿por qué no caminas más a prisa? Porque adelante también llueve, contestó. Un hombre pobre, cuenta una historia bereber, discutió con un hombre rico, el cual lo abofeteó. El asunto fue llevado ante el cadí, que escuchó a los dos hombres exponer sus quejas y decidió que el hombre rico daría al hombre pobre, al cual había abofeteado, un bol de mijo. Entonces el hombre pobre se volvió hacia el cadí y le abofeteó con fuerza. ¿Por qué has hecho esto?, preguntó el cadí. No, por nada, dijo el hombre pobre. Fue solo un antojo. Cuando llegue el bol de mi hijo, te lo podés quedar. Yo me voy. Jimena Daja andaba muy nerviosa porque aquella mañana iba a iniciar su vida en la escuela. Corriendo iba de un espejo al otro por toda la casa, y en uno de esos ires y venires tropezó con un bolso y cayó desparramada al piso. No lloró, pero se enojó. ¿Qué hace esta mierda acá? La madre educó. Hijita, eso no se dice. Y Jimena desde el piso quiso saber. Mamá, ¿para qué existen las palabras que no se dicen?

Rearmado matutino de sentidos. Rearmado matutino de sentidos. Fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. combustible sensorial para el arranque. When I was down, when I was hurt, He came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be miles up. When I was a river dried up, He came to rain a flood. Said, drink from me, drink from me. When I was sober, he poured on a symphony. And now I just can't get enough. Put your wings on me, wings on me. When I was so heavy, poured on a symphony. Is a drink and your love's about to make the stars come out. With your wings on me, when I was so heavy, poured on a sail. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Estamos a las 11:18 para ir contándote cositas de la agenda cultural. Nos vamos a ir colando entre músicas, entre palabras, entre intentos de notas. Bueno, ya sabemos que una ya se nos cayó, así que quedó una en el aire, pero con la promesa de hacer todo un poquito más especial. Iba a venir. acá, porque es vecino del barrio, Horacio Burgos, y acaba de pasar por la puerta diciendo que está enquilombado, que va a unas cosas, que está aprovechando la mañana, pero con la promesa de venirse muy, muy, muy prontito, incluso hasta con más tiempo y guitarra en mano. Hoy ya lo vi llegar y no traía guitarra. Entonces, pasá, Horacio, pasá. Si no traes la guitarra, pasá. Bueno, toca este fin de semana, ahora te vamos a estar contando, porque siempre es oportunidad para ver a un gran guitarrista, a un intérprete, una cosa deliciosa, el Horacio, que más allá de vecino y amigo de la zona, realmente cada vez que se presenta es una oportunidad de ver algo destacado en el Valle, y este fin de semana toca. Bueno, como decía, está un poco dispersa, pero está sobre la mesa de esta producción, de esta redacción, los datos que necesitamos de algunas cositas que te pueden conmover o no, pero están dispuestas en el calendario de este fin de semana. Y a nivel municipal, pasamos rapidito, este domingo nos están invitando desde la Muni de Huerta Grande, domingo, 19:30 horas, se viene toda una movida de concierto navideño. Al que le gusta esta onda o al que anda por la Plaza de Huerta, tan lindo lugar para ir el domingo a la tarde, se puede arrimar a la iglesia Nuestra Señora del Carmen, porque va a haber villancicos y canciones navideñas interpretadas por el coro municipal de Huerta Grande y por solistas invitados. Va a estar la participación especial también de Eufonía con Luciano Vázquez y Silvia Ferreira. Cosita distinta para hacer domingo a la nochecita, a las 7 de la tarde, ahí en la iglesia de Huerta Grande, en el lado de la plaza, Nuestra Señora del Carmen. Una propuesta diferente, y nos dicen desde Huerta, para compartir en familia y celebrar la Navidad con música y alegría. Villancicos y canciones navideñas interpretadas por el coro municipal de Huerta Grande y también invitados. Me paso a otra de las actividades. En este caso nos vamos a ir a la cumbre, porque estamos así detallando. Mire, baje la cortina, porque si no la gente después me dice: no se te escucha nada, negro. Y es verdad, porque cuando cacho la grabación me queda ahí el micrófono medio bajito, lo que sea. Pero bueno, atención, porque seguimos en movida musical. En este caso, folclore argentino. Una muy buena propuesta que llega desde la cumbre. Va a suceder este sábado a las 9 de la noche en el microcine de la Sala Carafa, ahí en Pasaje Tassano 55. Toca el Mauri Pereira Grupo. Sí, grupo folclórico. Hay entradas en venta anticipadas, en general a 10.000 pesos, y los jubilados a 6.000. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, de las canciones y la identidad propia chuncana de el Mauri Pereira Grupo. Su propuesta reúne obras propias que dialogan con la poesía de autores como Jorge Marciali, José Luis Aguirre, Aníbal Albornoz Ávila, Leandro Manuel Calle y Gustavo Negro Vergara. E incluye piezas de grandes referentes del cancionero popular argentino como Yupanqui, Tejada Gómez, Jaime Dávalo, Falú y el Cuchi Leguizamón. El concierto que van a presentar en la cumbre este sábado a la noche recorre parte de la discografía. Estamos hablando del disco Alas del 2014, Instantes, el de 2021, que fue nominado a los premios Mercedes Sosa, y Ritual de Luz, el último disco de 2024. Y todo es una propuesta musical llena de historias, paisajes y costumbres expresadas en zambas, cuecas, tonadas, gatos y chacareras. Acompañan al cantautor Iván Buenader, que está en guitarra, Santiago Oso Almada en percusión, el Pedro Vergara en piano y el Juanchi Fernández en bajo. Entonces te dijimos, entradas a 10.000 pesos, jubilados 6.000, el sábado a la noche, linda propuesta en la cumbre con el Mauri Pereira Grupo. Thank you. adelante, porque el domingo te invitamos a al concierto coral en Huerta, el sábado a la cumbre también a ver un poco de folclore y también en este repasito que primero que hacemos de agenda y hoy desordenada, a ver si también los datos nos van quedando, qué sé yo, vamos probando. Una semana te damos todo lo del viernes, todo lo del sábado, acá vamos mezclando un poco. Este viernes, me refiero a hoy, viernes 12 de diciembre, a las 8 de la noche, como siempre, viernes a la noche, asociás cine en el Galpón de la Babel, en la Biblioteca Babel. Estamos hablando de su cineclub, su histórico cineclub, que en este caso está terminando el 2025 con el ciclo No las vio, lo mejor del cine argentino de 2024. La película de hoy es, esperen, porque se llama Sara y el placer de los otros. Va esta noche a partir de las 8, como decíamos, en este ciclo de películas argentinas. A ver si encuentro la data por acá. Sí, acá está. No, esto es lo del domingo, porque tenemos más películas también. Bueno, el tema es así. Tengo acá una sinopsis de la película Sara y el placer de los otros, una de las grandes películas del 2024 argentinas, de esas que cada vez hay menos, dando vuelta por el mundo en festivales y cuestiones, por los tiempos que corren, pero que nosotros justamente nos estamos viendo esas pelis que incluso les cuesta un montón llegar, o a Córdoba, ni a hablar al Valle, pero en la Babel nos las estamos viendo. ¿Qué pasa con Vera y el placer de los otros? Aquí una breve sinopsis. Aquí está, empieza. 3, 2, 1. Aprovechando que su madre trabaja en el negocio inmobiliario, un adolescente alquila por horas, de forma clandestina, un piso vacío a otros jóvenes para que puedan tener un espacio donde practicar sexo. Lo que parece una manera fácil de ganar dinero, se convierte en realidad en la vía a través de la cual la chica empieza a explorar su sexualidad. Atención con este planteo de película. Aquí tenemos unas palabras del crítico Diego Brodensen de Página 12. Los realizadores apuestan por un esquema narrativo terso y transparente que jamás derrapa en el sensacionalismo dramático o la estudiantina. No es un logro menor en una película que evita cualquier tipo de bajada de línea moral. Y después unas breves palabras de Diego Valle, otro crítico que escribe para otros cines, diciendo: bella y sensible ópera prima. La directora, la que debuta con esta película, es Romina Tamburello y está acompañada de la dirección por Federico Actiz. Nos vemos entonces esta noche a las 20 horas. No, perdón, hoy es en el horario de las 21. Hay horario especial, no es a las 20 como siempre, es a las 9 de la noche en el galpón de la Biblioteca Popular Babel, ahí en la estación de tren de La Falda, Vera y el placer de los otros. A ver si nos acompaña la cortina todavía. Sí, señor. De agenda, lo tenemos desordenado, pero está acá todo lo que vamos a repasar de este fin de semana, incluso también con cuestiones que, como decimos siempre, la cultura es tan amplia, es el lugar común, ¿no? Cultura es todo. Bueno, nos interesa una actividad cultural que hay hoy en La Falda y le vamos a prestar atención enseguidita porque es este viernes, es hoy a la tarde, y tenés que aprovechar el día también, si ya se te va liberando la tarde para acercarte al Leopoldo Marechal. Se va a estar hablando a nivel provincial, municipal y organizativo de la Reserva El Puma. Eso va a ser a las 3 de la tarde hoy. Es un conversatorio abierto hacia la concreción de nuestra Reserva Cultural Parque El Puma. Eso sucederá hoy a las 15 horas, sí señor, a las 15 horas, en el Salón Leopoldo Marechal, ahí en Sarmiento, ahí apenas comienza Sarmiento. Nosotros nos vamos a una musiquita y vamos a intentar enganchar a Mati, nuestro compañero radialista también, aquí compañero de varias movidas entre podcast y el Espera con Frutos, y por supuesto el acompañamiento a esta movida, a esto que nos interesa, que es la defensa del pago del parque y de la reserva, el Puma. Ya, enseguidita lo intentamos enganchar. We'll be right back.

¿Qué pasa si quiero hacer una canción de amor y regalarte amor eterno, aunque no deba decirte todo lo más lindo que se pueda? No limitarme, no limitarte. Que si vivimos en las nubes, nada se cae, todo sube. Con menos peso nunca anduve. La desconfianza se diluye. ¿Dónde estoy? No había sido tan edénico, no es un lugar sino un sinónimo de estar aquí, de estar ahora en este mundo tan irónico, mundo que no ha de ser perfecto y que no tengo más pretextos de ignorar que es un Edén el amor nuestro. Seban las Áñez con su canción de amor aquí en este finalazo de Qué Mañana Rara, que nos quedan unas datitas por compartir. Qué Mañana Rara. Y si te dije que hoy estábamos con la agenda un poco todo con los papeles tirados por todos lados, sí, es así. Pero la idea es ir resaltándote cositas piolas para hacer. Y nos vamos a ir hasta Villa Yardino porque hay fin de semana completito en La Nogalera. Este lugar que nos encanta tanto, que pertenece a la Biblioteca Popular Lugones, ahí en Villa Yardino, centro medular de la cultura. Y justo este fin de semana se viene completita la cosa porque el 20 de diciembre, sábado, hay teatro, sabés que es uno de los lugares referencia del teatro. Así que nos metemos un poco en la descripción de esto que se viene, que es Objeto Mujer. Así creo que es así. Sí, es Desarmadero Teatro presenta Objeto Mujer. Dramaturgia y dirección de Fabián Politis, actuación de Clara Sánchez Breccia. Y dice así un poco la descripción: hay cosas que yo no puedo. hay cosas que yo no quiero, porque una puede hacerse cargo del dolor propio si quiere. Eso se elige. Pero de otra manera no, de otra gente no. ¿Me entiende? Porque yo no soy tarada y yo sé muy bien cómo son algunas cosas. Y una de las cosas que sé es que es mentira esa frase de almanaque que dice que uno es el constructor de su propio futuro. Yo no digo que una no tenga que matarse por conseguir lo que quiere o lo que necesita. Pero cuánto del futuro cada uno ya viene escrito de antemano. Dice Objeto Mujer en esta red, la red escénica Punilla, que trae del grupo Desarmadero Teatro Objeto Mujer, este sábado 20 de diciembre a las 9 de la noche en la Nogalera, Avenida San Martín 357 en Villa Jardino, en un fin de semana que, como te decía, trae algo más ahí en la Nogalera. A ver, porque hay para ponerle play a unas musiquitas, escucha. A ver. El cantor y compositor Franco Ramírez vuelve a la provincia de Córdoba, Argentina, con su gira Alter Ego. Un encuentro con la música de raíz para despedir el año y recibir el 2026 cantando. Estará presentándose el jueves 18 de diciembre en el programa de Sergio Castro y Maricel Cortés ayer, en Radio Continental Córdoba, junto a Lu Heredero. El viernes 19 en la Peña Jacinto Piedra, en Cofico. El sábado 20 en la casona de Güemes, Alta Córdoba, compartiendo escenario con el dúo Heredero. Y el domingo 21 de diciembre en la Novalera de Villa Giardino. Un recital distinto, más cercano, con canciones nuevas, junto a su repertorio de siempre. Franco Ramírez, gira Alter Ego, música de raíz para cerrar el año cantando. Adquirí tus entradas escribiendo los contactos que aparecen en pantalla. La Novalera, tenés que llamar o escribir a la Novalera. La Novalera 2024@gmail.com. Bueno, ahí escuchaste, mejor que lo diga yo, que lo digan allí, está bárbaro esto, está bárbaro. Pero acá te lo repito un poco, Franco Ramírez hace su girita por Córdoba y va a estar este domingo, como te decía, en la Nogalera a partir de las 9 de la noche. Tenemos algunas otras formas de sacar, todo es vía la Nogalera, porque también lo podés hacer por el Instagram, les escribís ahí a la Nogalera Villa Jardino. Te va a aparecer. Y si no, www.antesala.com.ar o, como te dije antes, al mail de la Nogalera. lanogalera2024@gmail.com. Ahí está Franco Ramírez, que se presenta este domingo en Jardino, que también tenemos otra cosita de Jardino a esa misma hora. Y sí, porque acá la cosa es a gusto de consumidor. Si para vos el domingo a la noche es una noche más de cine, justo en Jardino nos toca el ciclo Cine y Mate del Cine Club, que está ahí abajo en el subsuelo de la Cooperativa de Servicios Públicos, ahí en la ruta, al lado de la estación de servicio. Más fácil de llegar no se puede, o en colectivo, en bondi, en lo que vos quieras, colectivo o bondi, en auto. Como te dé lugar, es lugar accesible. Y este domingo nos vemos un peliculón. Nos vemos desde Noruega, un estreno de este año, 2025, Valor Sentimental. Está dirigida por Joaquín Trier y dice así su sinopsis. Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar. Valor Sentimental, uno de los peliculones de este año, le fue muy bien en Cannes. Ahí se llevó el gran premio del jurado. Y ahora, en las nominaciones que ya se empiezan a aparecer para la temporada de festivales, por ejemplo, en los Globos de Oro, que se van a dar el año que viene recién, está nominada como mejor película extranjera, guión, director, actriz principal y de reparto. Bomba Atómica, Valor Sentimental, venían los listados de las mejores pelis de este año y nos la vemos el domingo en el Cine Club Cine y Mate. Ahí, en la Cooperativa Villa Jardino de Servicios Públicos, en Boulevard Las Flores 36, este domingo 21 de diciembre a las 8 de la noche, con entrada a la gorra. siempre te estamos contando de ferias que hacen a los alimentos agroecológicos o a ferias artesanales como la famosa acá de la que se pone en la Plaza Trenkel, el paseo de artesanos de La Falda, o los distintos mercados, el de Cosquín, el de San Esteban, la feria de San Esteban, bueno, de todo. Y también quiero decirte que hay un espacio que no veníamos contando y es la Feria del Usado, que se está haciendo también en la cumbre, ¿eh? Esto, por supuesto, con entrada gratuita, es una feria, y corre de 10 de la mañana a 18, y es para el 21, o sea, para el domingo. Esto es todo el domingo, y te digo, por lo que describen, tecnología, artículos usados, muebles, juguetes, libros e indumentaria, como para tener en cuenta, porque uno también va haciendo sus cálculos de qué hay en cada feria, como la de Huerta Grande, que también está sábados y domingos, pero el domingo es el día fuerte. Bueno, en la cumbre hay otra feria, los domingos de 10 a 18, Feria del Usado, y este fin de semana se viene, así que tenedlo en cuenta. Domingo 21, Feria del Usado en la cumbre. Puede haber alguna cosa así más refinada, ponele. Bueno, está esa cortina muy muy al palo. Nosotros ya nos pasamos de tiempo. Nos vamos a retirar de esta Mañana Rara, invitándote a la última semana de la Mañana Rara. La semana que viene se nos viene una última semanita de compartir cosas, de estar ahí compartiendo la mañana. Igual no nos vamos a ir del todo, porque sabés que nos quedamos haciendo cuestiones de, qué sé yo, de repasos de cuestiones. Están los bloques ahí dando vuelta los días que no estamos en vivo. La Mañana Rara nunca te abandona, por supuesto, pero sí cortamos los vivos de este año. Damos un cierre a esta temporada 2025. Así que a disfrutar los vivos de la semana que viene, que intentaremos hacer algunas cuestiones especiales, sobre todo con los amigos musiqueros y de todo un poco. Vamos a intentar que metan, que entren todos, por supuesto, para ir despidiéndonos del año y volver rápidamente, ¿eh? No, tampoco los vamos a colgar todo el verano así a lo estrellas de televisión que nos vamos hasta abril, mayo. No, no, la Mañana Rara vuelve prontito, pero toda la semana que viene tenemos vivos y disfrutaremos de nuestra alteración de sentidos colectivos por la radio en la segunda mañana. Ahora, como nos quedamos por Colombia con las Áñez, nos vamos con nuestro querido Edson Belandia, que acá está acompañado también por otra grosa, por Sofía Viola, y también está el Juancho Valencia. Bueno, hay unos cuantos acá en esta hermosa versión de Amor Sideral, con ese que les tenemos a ustedes. Nos vemos el lunes que viene a las 10 de la mañana acá por La Pana, y nos escuchás siempre por radioroja.com.ar, las dos radios que hacen posible este encuentro matutino. Chau, que tengan el mejor fin de semana posible. Es un amor sideral. Yo amo contigo las piedras, yo amo contigo los tiestos, los huecos, los árboles secos, las fieras del norte. Yo amo contigo a la víctima y al criminal. Mi amor por ti es sideral. Mi amor por ti es un amor sideral. Yo amo por ti mis ahorros, mis puntos, mis deudas. Amo los fraudes, los trámites y las escuelas. Si te queda un cupo desierto, me subo a ese bus y nos vamos a ver lo que haya que ver, que lo que tú mires. Bonito se mira, bonito sí es. Sideral. Yo amo la Z, la X, la Y, yo amo la trampa y la ley.